Paisaje era un tema que a mí me gustaba muchísimo, a Toti también, y una vuelta estábamos ensayando con los chicos los temas de rutina que se tocan en un show y lo tocamos ahí para ver cómo salía. Y realmente nos dimos cuenta que era una cumbia que tenía bastante fuerza, que si bien era un tema romántico, tenía mucho mensaje poético, con un güiro, un bombo y unos buenos arreglos podía llegar a movilizar a la gente y así fue.